Hola, soy Paola, soy de secundaria Valle de Orizaba y lo que vi en las vacaciones es que en un pueblito, en lugar de usar autos para taxis, había solo bicicletas y así. Entonces, pues, se cuida más la ecología. No tiré basura y las cáscaras de naranja las usaba como abono para las plantitas de mi abuela. Lo malo es que usé el automóvil y, como saben, el automóvil, pues, contamina el ambiente. Bueno, eso es lo que hice en mis vacaciones a favor del ambiente.